blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Mutation. It is the key to our evolution. It has enabled us to evolve from a single-celled organism into the dominant species on the planet. This process is slow, normally taking thousands and thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, arduamente, a todos los miembros de este increíble podcast. Claro que sí, el siempre imitado, jamás igualado, échenle ganas. Cuando puedan. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el mismísimo DC. Bienvenidos al único programa que les pone el ejemplo de cómo hacer las cosas y además los ayuda a ser mejores personas. Bueno, no mejores personas, pero mejores en algo, ¿no? Tampoco, es como les puse en la presentación del programa pasado en el fanpage de Facebook. Los incitamos a que no salgan de sótano de casa de sus padres si no parecen seres funcionales. Aquí frente a mí tengo al mismísimo comercial de PETA incluido, nuestro millennial de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Que eventualmente logrará hacer las cosas a tiempo, pero bueno, whatever, es que la puntualidad, que yo soy impuntual desde antes de que fuera moda, pero bueno. Y aquí a mi siniestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito el buencico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a echarles madre para que se les olviden sus penas, no. Aunque sean dos minutos y les den ganas de aportar al Patreon. Mi problema no es que eches desmadre, el problema es que echas tu desmadre cuando los demás estamos hablando, güey. No, ese es mi problema, echa desmadre. Pero organizado. Vámonos. Pon el ejemplo a los millennials. No, no estoy tan organizado como el gobierno, he dicho. Ya valió madre. Aquí se acabó el programa porque ya se acabó. Ya no da para más, güey. Está mal organizado. Bueno. ¿Hay desabasto de ideas? Básicamente. Y bueno, rápidamente ya saben que en el centro del multiverso, en el House of Heroes, tenemos a nuestro mismísimo mecenas, el buen John Spirit. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En el Watchtower tenemos a nuestra mismísima y poderosísima productora ejecutiva, Ale Velasco. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son. A Carito Ramos, a Jorge Enrique López, a Jaime Rosales, a Francisco Reséndiz y a Mau Nietos. Un agradecimiento a todos ustedes. Gracias por estar entrándole aquí a la cooperacha y sigan haciéndolo. Y yo sigo aplaudiendo todos los malditos memes de Mau Nieto, güey. Güey, qué bárbaro. O sea, parece que el... No se las está viendo negras para encontrar tantas ideas, no, ¿verdad? No. Está cañón. O sea, él no se las ve negras porque las rechaza. Pero bueno, está peor que yo, güey. No, está a nivel. Es el deportador de la palabra. Lo que sí es, no le des un follow a la página donde sacas todos esos memes. Güey, de las playeritas de niño me paro y te aplaudo de pie, está la neta. Y obviamente ya saben que tenemos dos retos. Eso obviamente para que vean que nos preocupamos por ustedes. Bueno, no. Aparentamos preocuparnos por ustedes y su salud. Este año decidimos no poner el reto No Geek Left Behind, aunque se va a hacer la carrera. La carrera sigue en forma, pero tenemos los retos. Les vamos a estar cambiando el nombre para que no se aburran, ¿eh? Exactamente. En esta es You versus Me. No, You versus You. No, es You versus The Year. Ando. Exactamente. Pues no me acordaba del nombre. Es que no he participado, güey. No he hecho nada este año. Sí, carnalito. Pero sonaste como traductor de películas de España, güey. A todo gas. You versus Me. Flipantes aventuras de Destripando. Es que en realidad yo y el que le pone los subtítulos a las películas de Cuarón, güey. Pero bueno. Pero bueno, rápidamente, ¿cómo van los lugares, mi estimado Dan Campos? Ay, y ahorita les voy a dar una explicación sobre eso. Mira, en el lugar 16 tenemos al Chicken Master con 0 kilómetros. En el lugar número 15 tenemos a Crito Ramos con 0 kilómetros. En el lugar número 14 tenemos a Federico Rosas con 0 kilómetros. Jorge Figueroa en el 13 con 0 kilómetros. En el 12 Jorge Enrique López con 0 kilómetros. En el 11 Manu Suárez con 0 kilómetros. En el 10 el Wookie con 0 kilómetros. En el 9 Ricardo Rubio 0 kilómetros. ¿Por qué diste algo para que te pusieran una posición? posición privilegiada aunque tuvieras menos distancia? Yo siempre los pongo en la posición que yo quiero. Ay, okay. Te apoyo con ese comentario. Ah, no. Después, en lugar 8, el buen Nightwing, precisamente con 0 kilómetros. Esto se llama editar el programa, güey. Se llama privilegios. Okay, privilegios, güey. Yo nada más es por la edad, yo creo que me pusieron atrás de ti. Estos son privilegios, güey. Okay. No he hecho nada y voy en lugar 8. Qué pena me doy, parezco el resto de esos inútiles. No, porque todavía hay más con se lo aguanta, güey. En el lugar 7 tenemos al carnal Ruido también con 0 kilómetros. Y ahora sí, los que ya participaron, una compañerita, Mariana, qué bueno que te incorporaste, qué bueno que ya también aprendiste a utilizar Mariana la aplicación. También. Mariana Padilla, compañera de trabajo, saludos de allá de Geloma. Ella quería empezar a hacer actividad, así que la hice. Por eso le dice una posición privilegiada, ¿no? Pues desde luego es que la tengo casi enfrente de mí, entonces está en una posición privilegiada. Ah, más bien si le temiste a que te reclamara, güey. No, más bien ella sí se ha puesto a hacer algo, no como tú y como yo, güey. Exactamente. ¿Cuántos tiene? 4 kilómetros en el lugar número 6. Sí, no, entonces. O sea, mucho mérito, Mariana. Sí. En el lugar número 5, Juan Antonio Huerta el Tabe con 9.3. En el lugar 4, yo con 10, que les di una semana de chance, pero eso se va a acabar. Y en el top 3 tenemos a nuestro carnalito Arbra, que gusto me da, tiene 11.3 kilómetros. Bien, carnal. Edith también ya se está poniendo las pilas, dijo que esta era su competencia, a ver si es cierto, pero ahí él está echando más ganas con 13.1 kilómetros en segundo lugar. Y el ganador, que ahorita tenemos que hacer una observación, es Mau Nieto, que se ganó nuestra preferencia por los memes y ahora va encabezando esta lista del reto de Destripando, poniendo ante. Algo anda mal ahí, haz la aclaración, algo anda mal ahí. ¿Tú cuál crees que sea el detalle? Editó la maldita su workout, andaba en bicicleta y lo puso. Como correr, le puso caminata y algo así. ¿Cuántos kilómetros? 13. Entre más me lo dices, menos te lo creo, Mau. No, pero bueno, recordemos que esto es... ¿Qué hizo? Ese es el detalle. ¿Qué hizo el güey? Por ejemplo, registró 2.38 kilómetros en su último ejercicio. No es que estemos de fisgones ni queremos evidenciar. En 2.38 kilómetros en 31 minutos. Y es lo que le echaba de carrilla, carnal. ¿O estás caminando muy lento o corriendo demasiado lento? No, pero espérate. Yo he registrado 2 caminatas y no aparecen. ¿No caminatas no aparecen? No aparecen los caminatas. Pusimos un requisito acá y se les advirtió. Se los dijimos, malditos chairos de las correderas. No, yo no vine ese día, pero seguro, me inscribí sin ver cómo. Exactamente. Acepto las políticas. Acepta sin disclosure. Sí, bueno, sí, me voy a aceptar. Quiero instalar el programa. Sí, acepto. No hay bronca. Para este reto y bien especificado, bueno, de entrada, ¿cuáles son los premios? Pues ya, los premios es que van a tener mejor salud. Y los tres primeros lugares. Sí, a los tres primeros lugares les vamos a disparar unos churros. No lo digas. Me notas el silencio. Yo ya estoy viendo uno que va a quedar seguramente por los primeros. No diga nada. Ya. Les disparo los churros. Güey, no. Estoy tratando de evitar el shameless plug. No digan nada, no comenten. Ok. ¿Cuáles son las actividades permitidas en esta? ¿Y no les vas a dar otro reconocimiento de otro programa? No, yo no, que te estoy diciendo que no, cállate. Ahora el caso es que yo no tengo que decirlo, yo solito se menciona eso. A ver, es precisamente la cuestión, solo se admite correr en tres categorías. Es correr de correr, porque correr, es correr. En nudillos, ¿qué más? En nudillos y en apretadillos. Estoy corriendo, tía. No, eso no es. Qué peligroso. Sí, ¿Tomaste la pastilla? Sí, después, ¿al dolor? También. Como dicen, después de unos polvos, güey, ok. El otro es trail running, o sea, correr en track, correr a campo traviesa, por llamarlo de alguna manera. Ya dice Manu, no hay pretexto. Exactamente. O sea, ¿eso aplica si camino en la jungla de asfalto? No, caminar no aplica. Caminar no está. Y el último es correr en cinta. O sea, las embarazadas pueden participar. He dicho. Estaba esperando que el chiste obligatorio de esa categoría. Pero también la cuestión, se les pusieron dos extras en esta situación. La distancia mínima que tiene que correr son 2 kilómetros. El tiempo mínimo que deben de darle son 12 minutos, que es promedio. ¿Y correr cuánto? ¿En cuánto le tienes que dar cada 12 minutos? No. O sea, la distancia mínima... ¿6 minutos promedio? Güey, ese es el mínimo. O sea, tienes que ir rapidito. Exacto. No, pero ojo, o sea, tú puedes... ¿Ya viste Edith? ¿Ya viste Wookie? No aplica. No, sí, se aplica. No, se aplica. Ese es lo peor del caso. Checaste cómo se están cubriendo los viejitos para que ellos ganen. Es mi reto y yo lo gano. Es mi gato y yo me lo tomo. Y nada más porque hay gente nueva. Si no, decir es nuestro reto y le ponemos los juegos de hacer las mujeres solas que queremos. Pero hay gente nueva, no lo puedo decir. Exactamente. Creo que ya lo dije. Pero nuevamente, porque había quienes registraban así 2 kilometritos o algo así, menos, mejor dicho, precisamente para que tengan que esforzarse. Primero que nada es correr. Segundo, la distancia mínima es 2 kilómetros. Y por lo menos 12 minutos, o sea, pueden correr más rápido, pueden correr más lento, no hay bronca, pero que revises mínimo por entrenamiento eso. Ya entendí, o sea, no había entendido el concepto. En pocas palabras, digo, para que los que no están muy entrenados en esto, es, puedes correr menos de 6 minutos, tendrás que correr más distancia, exacto. Punto. Si corres menos de 6 minutos, seguramente corres mucha más distancia. Con razón es tu carrera, Edith. Así, creo que ya no nos oye, pero no importa, yo seguiría agrediendo. Pero, oye, y otro detalle. Si yo corro, a ver, tema. Si yo corro 20 minutos e hice 1 kilómetro... Ay, estás muy jodido, güey. No, estás muy jodido. Esa es la cuestión. Entra dentro de lo que estamos mencionando, sí. Porque hiciste el tiempo por lo menos para que estés sudando. Porque puede pasar. Y precisamente por eso Manu va un poco en la cabeza. No es Manu, es Mau. Perdón, Mau. Y Manu, pues tú deberías de ponerte aquí también las pilas. Pero sí, ya llevamos insistiendo en 7 retos, ¿eh? Saludos, Manu. Uh-huh. Pero también otra cuestión muy importante. Para quienes hacen en caminadora o en corredora, que hacen este tipo de actividad... Si nada más ponen que hicieron 3 horas y no le ponen cuánta distancia fue, ahí les da el aviso propiamente el aparato. Pues no se los va a registrar. Entonces, Carito, tú que sí les está echando muchas ganas, cheque ese detalle y actualízaselo para que te cuenten en el reto. A mí me da mucho gusto ver. Bueno, ¿qué trampa hizo Mau? Espérame. No, no es tanto que hiciera trampa, sino que sí está yéndose a un ritmo entre que camino y lo marco como carrera. Así como que entre Wookie y Edith. Así como no, que llego mañana. Improvisa un minuto de conversación en lo que eso sí está bien jodido, porque si vas a paso Wookie o a paso Edith. No, el Wookie ya corre mucho más rápido. Pero se cae, güey. Sí te llega la barredora, ¿eh? Sí, sí te llega la barredora. Sí, sí, sí, sí, sí te recogen y también pasan por ti, güey. ¿No? Te gana Dr. Simi, cara. El Dr. Simi te da la vuelta y también te gana, güey. Ahí está. Y nuevamente no es porque estemos balconeando, pero lo vamos a hacer. Sí. Mau, el miércoles registró 7.83 kilómetros. 7.83 es una distancia bastante considerable y por eso está. Es lo que pienso correr en la semana, si bien me va, güey. Pero bueno, ahora bien, ¿en cuánto tiempo crees que lo hizo? En 2 años. Supongo que como en unos 50 minutos sería algo adecuado. Multiplícalo por 2 y ¿cuánto te da? Una hora, dos horas. Una hora 41. O sea, en lo que el Wookiee corre 15 kilómetros, ¿este güey corrió cuánto? ¿7? Güey, no te sientes orgulloso, cabrón. Ok, bueno, pues échenle ganas, banda, ya saben. Si no, lo seguiremos balconeando. Tus memes están muy chidos, tu condición física está del carajo. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa. ¿Pues será entonces el próximo desafío de la segunda mitad va a ser de memes? Yo creo que sí. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, cosas interesantes. Y aunque eso no lo crean, vamos a empezar hablando de Marvel. ¿Por qué? Porque es lo único que leí en la semana. Sí, también leí Marvel. Me está llamando mucho la atención que están encaminando todas o la mayoría de las series, quitando Mr. and Mrs. X, que era la que estábamos hablando hace un par de semanas. Que a mí me... Oh, qué divertida es. Sí, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿sabes qué? Los dos personajes más interesantes, la pareja de mutantes, hombre-mujer, más interesante... En el momento entre los fans son Rogue y Gambit. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay Cyclops, pero no hay Cyclops. Que hay dos Cyclops, pero uno ya regresó al pasado y el otro estaba perdido en un bar. Ajá. Tenía dos opciones, llorar o celebrar. Y Jean Grey, obviamente, pero Jean Grey ya es empoderadita, entonces ya es la idea de los X-Men Red, que le deberían de cancelar porque solo es muy malo y su empoderamiento vale para tres madres. Vamos a hablar inevitablemente después de la era que se aproxima. Todas. El Blue ya está cancelado evidentemente por la consecuencia que tuvo Extermination. Uh-huh. Bueno, no es cancelado, terminó su ciclo de vida esperado. Lo cancelaron. Exacto. O sea, lo cancelaron. X-Men Gold, no sé, pero creo que va para allá. No, ya no, ni Gold ni Blue. Por eso surge Luncani. Luncani es. Y es el Disassemble, ¿no? Que tiene ahorita la historia del Disassemble. Sí. Curiosamente, ¿saben quién, ahorita que hablamos de Mr. and Mrs. X, quién fue la idea que dio el casamiento de eso en lugar de. La boda. De Kitty y Colossus. Casamiento, la dije. Sí. Pues, creo que sí se vale. Sí se vale, pero sería de la chingada. O sea, no está mal dicho. La boda. Muy pinche, El bodorrio se oye más chido. Bueno, paréntesis cultural antes de que lo digas. Ojo, y échenle el previo. Ya salieron los previos y los pósters de Age of X. Uh-huh. Porque de repente se ve que Kitty sí le pidió la mano a Colossus y se la llevó y se la tomó en serio, güey. Sí, se la tomó así como que, güey. Bueno, ¿qué vas a decir? Caray. Le aplicó la mano. No me lo pierdas, güey. De hecho, ya se me olvidó el nombre del autor, pero es el de Cosmic Ghost Rider. Es Comic Ghost Rider, okay. Donny Cates fue el que dijo en un retreat: oye, Guggenheim, que es el que hizo toda la historia, todo el Gold, todo sobre eso. Él fue el. Le dijo: oye, ¿y si al final no se casan y se casan este y este? Y todo se quedó. Fíjate que no es mala idea. Y de ahí detonó la serie de, por ejemplo, de Mr. and Mrs. X. Que está muy chida. Y era lo que comentábamos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo. Con la cuestión de que todo lo que te guste de los 80s y 90s y más, de los 90s más que nada, lo tienes en esa serie, ¿por qué? Me sonó como anuncio de comercial. Lo hacemos cada programa. 80, 90, si nos pusieras atención, te darías cuenta que el Wookiee. Que el Wookiee y yo hacemos esa referencia cada programa. A 80s, 90s es una estación de radio. Sí, ya me acuerdo. Pero bueno, el punto entonces es que si eras fan de los 90s, de los X-Men en los 90s, o sea, la época de Chris Claremont y Jim Lee, previo a que saliera X-Men, o sea, si eras fan de los Uncanny X-Men. Es la época en la que se popularizaron, sobre todo por la serie animada. Y Excalibur y todo. O sea, si eras fan de todo eso, hay cosas muy chidas. Porque. Sí. De los mejores jingles que ha habido. No son jingles, es un tema porque dura más de 3 segundos. Tienen toda la razón. Jingles son de 5 segundos. 10 segundos. Los jingles pueden durar mucho más, pero la cuestión es que es la manera en la que es. El jingle bells, por ejemplo. Exactamente. Que dura toda una época, todo dinero a veces, güey. Hay bandas que desde octubre, hijos de la. Bueno, el punto de todo es que si eras fan, por ejemplo, de los guilds en X-Men, el Assassin Guilds, el Assassin Guilds y el Steve Guilds, que son las familias de Belladonna y de Gambit, aparecen. Si eras fans de los villanos de Excalibur, de los Starjammers, Mojo, por ejemplo, del Mojoverse, de la Guardia Imperial Shi'ar y todos, o sea, de la Legión de Superhéroes de Marvel, si a huevo iba la mención, Long Live the Legion. Ese es el título para ti, es el título que debes leer. Aparte, el dibujo es bueno, es de Basaldúa. Sí, Basaldúa con las portadas de. No me acuerdo si son los Dodson o Q. Los Dodson, efectivamente. Correcto. Y que está impresionante, que también hablando de los Dodson, qué chidas están las portadas de Wonder Woman. Pero creo que es el único título de los X que lo tienen así como que. No metan mano. Otra cosa que está chida y a ver cómo lo terminan es que originalmente iba a ser miniserie. Ya le hicieron ongoing. Que no es garantía. Por lo menos va a ser maxiserie. Mr. and Mrs. X. Por lo menos 12 números, sí. Mira, yo creo que el parteaguas está curioso. Digo, lo que han tratado de hacer Marvel, están limpiando, pero no descaradamente un reboot. Han hecho poco a poco, han ido quitando títulos, todo lo que les va, ¿no? Cleansing, ¿no? Por ejemplo, el Extermination fue el cleansing del título azul, del blue. El Gold terminó con lo de la boda. Uh-huh. Y okay. Sale Mr. and Mrs. X como consecuencia en el transcurso. Uh-huh. Viene ahorita el Age of X. El Age of X. Pero tenemos también un cabo suelto que quién sabe si se vaya a incorporar, porque recordemos que gracias a Fantomex concretamente tenemos el regreso de Xavier. Uh-huh. Y ha estado muy distanciado. Pero si te das cuenta, lo que han hecho todas estas sagas que han estado haciendo poco a poco es regresar a todos los personajes. Ya tenemos un Wolverine que no está integrado todavía en el equipo propiamente. Me encanta. Sí, leyeron Fantastic Four, el de la boda. Sí. Que llega cuando están acá en todo su desmadre galáctico, que llega Spidey y le dice a Logan: eres tú, es tu versión del futuro, es tu versión del pasado, es tu versión evil robot. Y voltea Wolverine y le dice: we don't talk about it. Ok, voltea Spidey y está Ghost Rider, pero es el Ghost Rider de Danny Cage o de Johnny Blaze. Y dice: ¿y what about you, Ghost Rider? No, se ven los puntitos de que no dice nada. Dice: ok, we don't talk about it either. Sí, y está muy la chido. Araña hablando de patas, ¿no? No, pero ese, no, con pero el Spider-Verse. No, pero eso no lo tocaron. Slot dijo: en esos broncas no me meto. Tienes tu guiño, pero no. Pero no lo. Ahí. Exactamente. Ahora, me llama la atención, como dices, que estén regresando personajes. Ya vimos que hay Cyclops, pero no está. ¿Habemos Cyclops? Ya vemos Cyclops. Ajá. Ya, fue el que teníamos. Habemos Jean Grey. Habemos Charles Xavier que está perdido en acción en cierto estilo, pero ya regresó. O sea, anda pero no anda. ¿Quién más falta que regrese de los poderosos? Anda en mente. Sí. Archangel. Ya no es Angel, ya es Archangel otra vez. Y regresó como Arcángel y ahora es otra vez el Arcángel, pero el de la muerte, no el de la salvación. No, ahora regresó y encabronado. Y con su gran amor, otra de las grandes parejas del más bien del 2000 casi. Ya no tenemos a Quanon. Ya es Betsy otra vez, ya es Betsy Braddock. Ya es, no es algo raro todavía, porque curiosamente el look más famoso que tuvo es el de Quanon. Es el de Quanon, no es el de. Que es el de Jim Lee, ¿no? Sí. Sí, es el que lo popularizó realmente. Es que sí, la pinta bien sabrita. Es como, sí, no, saliendo del lago, sí, como no. Sí, como sí, no. Que yo me seguía quedando con la pelirroja, pero bueno, eso ya es preferencia. No, es que sí está difícil, pelirroja, oriental, yellow fever. Y aparte pelo hito morado, cabello morado también. Son cuentitos, güey, carajo. Pero bueno. Por eso cambié tanto la edición de trajes de baño. Pero es así como que, es que a ver. Güey, todos los calenturientos de nuestra época. Volteas y dices, a ver, Sophie Turner, Olivia Moon, Sophie Turner, no Sophie Turner, la Redhead gana. Pero bueno, retomando la cuestión de los cómics. A mí lo que me llama la atención es... independientemente que me llame la atención. Algo que no me emputece todavía, pero sí, así como que, güey, por eso dejé de leer Marvel, cabrón. Ojo, no estoy diciendo que los personajes sean malos. Ojo, no estoy diciendo que las historias sean... Por mí, mira, mi carnalito ya puso cara así como... ¡Uy, es Marvel! Ya decidió, te voy a ignorar y voy a seguir leyendo esto. ¡A huevo! No estoy diciendo ni que los personajes sean malos, lo son. Que las historias sean malas, tan pinches. Que los planes editoriales estén raros, tan de la chingada. Pero bueno, eso ya es la parte. A lo que me refiero es que... se quejaba mucho la banda en la cuestión del Five Years Later y del New 52... Y del New Rebirth y todo ese desmadre. Los Marvelivers, sobre todo. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, qué tanto te afecta a un personaje, qué tanto te afecta a una historia. Estos cambios constantes. Porque, supongando, tú eres escritor de Whoever in the Morning. Ajá, X-Men. Cualquier título. Muy exitoso, Whoever in the Morning. Claro. Whoever in the Morning. Ex-Whoever in the Morning. Ajá. Para que tenga sentido lo que estamos diciendo. De repente te dicen, ya no, güey. O sea, tú ya tenías tu plan, ya desarrollé. Hemos platicado con grandes escritores como Jimmy Palmiotti, está la entrevista. Tom Peyer, está la entrevista. Russell, está la entrevista. El mismísimo Manrus. No sé, tenemos para aventar para arriba. También, y seguiremos teniendo. Pero ellos ya tienen un plan, tienen un mapa de hacia dónde va su historia, cuántos números. ¿Sabes la historia que quieras contar y lo que implica? Exactamente. Y de repente dicen, ya llegas al número 20, sí, me faltan 4, no, ya la chingada, se acabó. ¿Por qué? Porque va a entrar Dana, que es exitosísimo en ese título, güey. O sea, ex Whoever in the Morning. Y le vamos a dar Webcrawler in the Afternoon. ¿Sabes qué? Ahora, ojo. A lo que voy es esto. Tú llega ex Whoever in the Morning a Webcrawler in the Afternoon. Lo lee y dice, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Por la falta de coordinación editorial. No, pero es que yo tenía mi historia. O sea, respeto el trabajo que hizo mi carnalito previo a que yo llegara. Ajá. Pero sin embargo, a mí me contrataron porque vieron una propuesta que tengo. Y yo tengo una historia muy, muy en concreto. Mira. ¿Cómo está tu línea editorial? Que precisamente es el problema. Exactamente. Pero ese es el problema que siempre se quejó con Peter David. Que tenía... ¿Qué le pasó en los 90? Y que supo muy bien capotear por el nombre que tenía Peter David en la última entrega que hizo de X-Factor. Uh-huh. X-Factor logró... Y ignorar a la comanda editorial no, es su historia. Ya entraba, lo menciono de manera muy tangencial. Mi historia es esta. O sea, sí voy a mencionar los eventos, sí, esto, tres páginas, pero sigo con mi historia. No meto mis personajes per se dentro de la historia y desvío todo lo que estoy haciendo. No, logro hacerlo. En cambio, en la primera saga sí lo sacaban mucho con Executioner Sound, con todos estos, le sacaron a sus personajes. Sí, ¿no? Fatal Attractions fue... Digamos que ese fue el ensayo previo para que Fatal Attraction estuviera un poco más integrada, pero también los personajes y la historia principal iba sobre otros que no eran los que él tocaba. A ver, Jolón, Fatal Attractions, hasta donde yo me quedé, o la última Fatal Attractions que yo leí, es donde le sacan el fierro a Wolverine, ¿no? Sí. Que llega el adamantio, ¿no? El fierro ya se lo le dejan el hueso adentro, pero le sacan el metal. Sí, exactamente. Y luego ese es Fatal Attraction, ¿no? ¿Hubo otro Fatal Attraction? No, pero precisamente, exactamente. Previo a eso fue... ¿Tiene Executioner Sound? No, es antes, ¿no? ¿Es Extinction Agenda? ¿Es Extinction Agenda Executioner Sound? No. Sí. ¡Mutant Massacre! No, bueno. ¡Inferno antes! ¡Inferno! La Isla Krakoa. ¿Ves cómo no soy yo, Wookie? ¿Ah, sí? ¿Ves cómo no soy yo? La primera generación de X-Men que no conocías fue antes. Deadly Genesis. Es correcto. No, fue a la par, solo que nadie se acordó de ella. Es correcto. Hidden Years. Pero bueno. Las locas aventuras de Nightboy y Zico. Las flipantes aventuras, no, ok. El punto de todo esto es qué tanto, ya no como escritores, como fanseses, ajá, que de repente, y ya ves que los fanses de Marvel no son apasionados, güey. Ajá. Casi nada. No son viscerales los güeyes. ¿Verdad, carnal? No. Ay, ¿qué estás apretando? ¿Estás apretando, o sea, algo para la verdad, X-Men lleva perdido un buen rato como franquicia. Aparte que lo hicieron intencional. Y sabemos que también es intencional, o sea, de cierta manera. Fue. para subir la relevancia de los Avengers precisamente por Humans. El no, yo creo que, bueno, mira, primero fue Avengers. No, pero Avengers fue porque sabían que traían los personajes, evidentemente sabían que ya traían un plan para películas, para todo esto, y metieron a todos sus big guns en eso. Entonces subieron. E hicieron la automáticamente, automáticamente bajan a los X-Men. Pero el acabose para los X-Men es el hecho de tratar de subir a los Inhumans a su lugar. ¿Sabes por qué? Son porque otra Big Guns Number One, así con decía tres relanzamientos. Y ahorita que dices eso de John Guns, hay una en todas las películas de Iron Man y ACDC, güey. No, y demás todas personajes. Pero hay otro detalle. ¿Cuáles los grandes relanzamientos de Avengers, por mencionar un título, es cuando agarras el equipo más conocido o el equipo base? Con los X-Men era de que cada nuevo escritor que llegaba, te hago mis personajes, lo hizo el mismo Morrison, lo han hecho todos, y es hasta ahora donde son. ¿Cuáles fueron los populares? Los de los noventas. Uh-huh. Vamos a darles otra vez la prominencia que tuvieron, porque son los que los chavorrucos recuerdan, quieren comprar. Son los que compran. O sea, los chavorrucos son los que venden. Ya son chavorrucos también los güeyes que leyeron Extinction is for Extinction. Sí, sí, sí. Sí, ya no son tan jóvenes, güey. El Buki. Ya no sos tan chavito, güey. No. ¿Sabías que el nombre de New X-Men, si lo volteabas en la portada, se leía también como New X-Men? Oh, nunca lo vi venir, nunca me lo imaginé. Pero bueno, bien originales, bien reoriginales. Lo que sí estaba muy chido de esa época eran los trajes de que, mira, son como los de la película, pero no son los de la película. Es que estos están más X, pero en amarilla. Exactamente. Que estaban bien X, sí es cierto, pero estaban chidos. Siempre he sido enemigo de los superhéroes sin máscara. Siempre. A mí nunca me convenció la camisita de Jean Grey, onda, rayadita. Sí, a mí sí me latía bastante mente. Y más rayadito cuando, moradito con la X, ¿no? ¿Era? Y más cuando no la dibujaba Boquita Mamadora, que era Quaitly. Será después de la segunda parte del Ron, que es cuando entra Ethan Siebel, ¿no? No, también es la Princesa del Poder. No, pero él nada más hizo como dos. La Princesa del Poder es casi al final. Y también hace portadas, ¿no? Si no saben quién es la Princesa del Poder, estamos hablando de Jiménez. Pero mira, yo me acuerdo, o sea, el primero es Quietly, evidentemente. Poquita mamadora, sí. Luego de ahí es Van Siever. ¿Van Siever? Uh-huh. Sí, porque es cuando la portada donde sale Jean Grey todo es dibujada por Van Siever, que me acuerdo de los interiores. Sí, uh-huh. Que es Phoenix, ¿no? Que sale con el efecto ahora Phoenix. Ahora, Van Siever no hizo más de 3 o 4, porque la velocidad... ¿Cómo? La velocidad no le da me más. Me estás diciendo que el redneck del diablo... No es una persona constante y por eso. Sí, la única constancia que tiene es la inteligencia de su mujer. Según Charles, yo, después de los atrasos que empiezan a presentar, tanto Quietly como el que les dije, ¿cómo se llama? Val Cyber, uh-huh. Entra Corday. Y en el Inter, de los arcos que le daban tiempo, entra Jiménez, uh-huh. Como dices. Sí, porque la Princesa del Poder, honestamente, sí, rapidito para dibujar. Ajá, Corday termina casi dibujando todo, porque traía mucha historia y ya se quería ir a Batman, así de sencillo. Ya me voy. Y de ahí termina la saga, si me acuerdo bien, trayendo la importación de Silvestri para el último arco desde Image Comics. ¿Cierto? Porque él hace el For Tomorrow. Pero ojo, porque también eso tiene que ver curiosamente con lo que estábamos platicando, porque se trae a Silvestri porque él fue de los que dibujó en la época popular de los X-Men de los 80s y 90s. Exactamente. Y precisamente para que cierre esta. Silvestri esta es el alineación. Dibujante exactamente antes de Jimmy. Es correcto. Y es de los que hacen el Inferno y todo eso. No, y Wolverine. Chido. Wolverine. ¿Recuerda su run de Wolverine? Uh-huh. Es el equivalente a un Adam Kubert, ¿no? Que se le recordó más Hammer. Por... Sí, Larry Hama es dibujante también, ¿verdad? No, Larry escritor, Hama. Lo escribía Larry Hama y lo dibujaba Silvestri. Y después lo escribía Hama y lo dibujaban los Kubert. Porque no, los Kubert, pero realmente Adam, ¿no? Adam, y de repente se aventaban los tándems de página a página con Andy, y de repente pero los Phillies los hacían. Pero solo algún ejercicio, acuérdate que Andy traía... Ese número está bien bizarro, una página era de Andy y la otra de Adam. Empieza Andy es el que sustituye oficialmente a Jim Lee. ¿En dónde? A Jim Lee. ¿En dónde? Andy Kubert debuta en Nameless X-Men, en el número 11, el 12-13, entra Thibert, que era el entintador. Muchas gracias. Y de ahí el 14 debe ser el primer número oficial de Kubert y se va hasta los 50 y tantos, sí, que es después de Onslaught, que es la él hace la boda. Ajá. De Jean Grey y todo lo en Saber, paralelo Kubert traía en un principio traía Ghost Rider Adam Kubert, de ahí se va a, si recuerdo bien, Wolverine, sí, y de ahí Hulk. ¿Es cierto? ¿No es por esa época cuando hicieron presente un crossover de los X-Men con Ghost Rider? Sí. En el número 8. Ya, son los primeros números que compré yo en el Sanborns. A ver si nos pagan, culéis. Deja de mencionarlo, pues deja de mencionarlos, güey. No te pagan, ¿para qué lo mencionas? Los voy a boicotear, güey. Van a vender menos. need some action. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Mutants. Since the discovery of their existence, they have been regarded with fear, suspicion, often hatred. Across the planet, debate rages. Are mutants the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? Either way, it is an historical fact. Sharing the world has never been humanity's defining attribute. Y bueno, estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como dos héroes estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje desde el primer bloque y sé que los disfrutaste, por eso sigues aquí, para seguir gozando de la mitad para atrás del programa. Bueno, ya subimos a, empezamos a platicar, aparte de todos nuestros anuncios parroquiales, con respecto a X-Men, y no es propiamente para hablar de X-Men, es de los títulos que más se presta, pero podemos incluir Avengers, insértele el adjetivo que desee, podemos hablar Justice League, agregue el adjetivo que quiera y el mediocre escritor Snyder que quieran ponerle en el momento, es que llegue a uno bueno, Tinian, gracias. Ajá. ¿Qué es lo que pasa en Spider-Man con los cambios de escritores y todo esto? La cuestión es, uno, ¿qué tanto afectan a los personajes, el desarrollo de los personajes? ¿Qué tanto afecta al ánimo del lector? Eso es lo que más me llama a mí la atención. Estamos viendo aquí una página precisamente sobre el tema, del número uno de Uncanny X-Men, en donde, spoiler, sí, vemos a Apocalypse, que está imprisionado en una X, está crucificado. Está clavado en la cruz. Como portada de X-Men por de Jim Lee. No, es decir, es Jim Lee. ¿Qué apuestas? Estoy que aseguro. ¿Qué apuestas? Sí. Ponle un varo. Ponle un café. Ponle un café. Va un varo. Así tal cual. Sí, ponle un varo. Pero como dice. ¿Qué esperabas? ¿Que apostara más, güey? El Buki no gana todavía lo suficiente para que apueste su salario. Ok. Ajá. Jodido. Pero querías trabajo, ¿verdad, Buki? Ahora, chéquese, órale. Hasta de velador me lo están poniendo. We are home, Buki. Ajá, ¿verdad? Pero bueno, el punto de todo eso es: ¿qué tanto te afecta como lector anímicamente el ver que puede o no ser buena la historia? Al final hay lectores muy idiotas, como la mayoría de los que nos escuchan, que no les importa qué tan malas sean. Yo conozco un monito, es un chaparrito que es un sombrero de vaquero y según él se siente muy hippie, muy cool. Pero sobra decir que al final del día es el personaje, no la historia, lo que les llama la atención. Entonces puedes escribir la mierda de historia que quieras mientras el personaje aparezca, ¿no? ¿Solo ve los monitos? Sí, es melgarejo, ¿qué esperabas hoy? Bueno, en fin, el punto de todo esto es que mientras él se siente identificado en su toda su actitud poser, lo va a seguir leyendo. Y así son muchos fans, ¿sí me explico? No tiene la capacidad de decir, güey, ¿sabes qué? Batman ahorita está muy malo, lo cual no es cierto. Pero dicen, ya no voy a leer Batman. ¿Sabes qué? Titans no va para ningún lado. Ah, ya no lo voy a comprar. Lo voy a leer en línea. Maldito completismo. Puede ser completista, carnal. Yo tengo, insisto, The Search del Night Quest. Sí, y no lo he leído. Hasta que crecí, me di cuenta que tenía esos gastos. Dije, güey, no voy a estar gastando mi barro, lo estúpido. ¿No? Exactamente. Ajá. El 251. Exactamente. Ahorita veo que los que ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando eres un cover artist, Mark Silvestri, me debes un baro. Te debo un baro, carnal. Okay. El dibujo pues, probablemente. Sí, chécalo. Por ahí debe estar empezando de dibujar. Cover artist. No, ya tanto no es Jim Lee. Writers, Jim Lee para acá. Penciler. Mark Silvestri sale de un cani, se va a dibujar Wolverine y entra. Sí. Jim Lee, el primer número que dibuja Jim Lee en X-Men. Y Jim Lee. El primer número que dibuja Jim Lee. Es el de Lord Fanmaker, donde matan a Storm. No, Inceptibles no existía todavía. No, todavía no. El primer número que dibuja Jim Lee, sino, según tengo yo entendido y según recuerdo yo, es el de Gambit. Es el de Gambit, pero ya de manera regular, donde se vuelve el dibujante regular, es donde matan, quote unquote, a Storm, que está The Lord Fanmaker and the Nanny. Sí. Y que es cuando hacen a Stormy, que están todavía en Australia. Y lo recuerdo muy bien porque las primeras páginas salen Havok y Dazzler. Corriendo, haciendo ejercicios. Sí, estaba el aborigen. Sí, estaba. Gateway. Era muy buena onda. Gateway, sí. Estaba sí, Gateway. Pero bueno, retomando la cuestión de todo eso. ¿Qué tanto tú como lector o no como lector te quita el ánimo de seguir cierto título? Pues prácticamente es contemporáneo a la portada. Es un poquito antes de ese número. Uh-huh. El primero que dibuja es el 248. Sí, es correcto. Y ay, no, dibuja uno antes. Ah, no, digo, uno antes o uno después. No, sí es. Esa portada está genial. Sí. Pero bueno, el punto es, ¿qué tanto, y retomo la pregunta, ¿qué tanto te quita el ánimo como lector? Ajá. Y puedes agarrar el título que se te dé la gana. Puedes hacerlo con Superman, puedes hacerlo con Batman, puedes hacerlo con Nightwing, Legión de Superhéroes, nueva mención, X-Men, Avengers, Whoever in the Morning. Titans en su momento. No, porque ese siempre lo escribió yo, este Wolfman. Hasta pero que llegó a tener dos títulos, ¿no? También. ¿Los Titans? De Tales y... ¿Está West, no? No. ¿Sí, no? No. Una época en que estaban los dos, ¿no? No. ¿No? No. No. No. Estaban los dos equipos, pero no. Pero no, no y de hecho, ese fue una saga dentro de Titans de Jeff Jones. Es correcto. El Titans East. ¿No? Titans East, ¿no? Se llamó la saga, ¿no? Y había 20,000 intentos de grupo. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, ¿qué tanto te puede llegar a interesar si tú ya traes, por ejemplo, Wolfman, ¿no? En ese entonces, que era bueno, para que no digan que voy contra los X-Men, nada más. O sea, sí, qué chido está. Y de repente, ay, vamos a hacer a los Team Titans. El Team Titans, que ese sí es de esa época. Que dices, güey, o vamos a hacer Deathstroke. Ok, lo está escribiendo Wolfman también. Pues sí, güey, pero no tiene nada que ver con el personaje que me presenta. O el personaje interesante, o la historia chida. Son personajes de relleno que, por ejemplo, este Maguire, el dibujante, él hizo el diseño preliminar del Team Titans de esa época. Le dijeron, no nos gusta. No, ok, perfecto, me voy a llevar mis personajes a un título de con juegos de azar y mujeres solas. Y es donde hace la hermosísima serie de Strike Back. Y es hermosísima porque no hace sentido por ningún lado. Pero también ahí tenemos un detalle muy importante a considerar, y es este, con los manejos. Pasó recientemente con Spidey, concretamente con lo del la versión más reciente del Spider-Verse en los cómics, en el cual el título de Spider-Man escrito por el que estaba en el Captain America, se me fue ahorita el nombre. No, el que estaba antes de Tanahashi. No, es el que está ahorita, es que trae Amazing Spider-Man, se llama... El que estaba haciendo el Capitán América Negro. Exactamente. Nick Spencer, gracias. Que está escribiendo Archie L. También, y está interesante lo que está haciendo Archie. Archie está chido. Bueno, el punto es que él en Amazing Spider-Man no tenía absolutamente nada que ver con el resto de lo que estaba pasando en el Spider-Verse, con toda la familia de títulos. Sí. En Peter Parker, ahí sí tenía que ver, pero curiosamente no se integraba con el resto del universo, sino era él concretamente contra Morlú, y Morlú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Y contra él. No, de la legendaria superhéroes, güey. ¡Ah, llevo tres! ¡Llevo tres, güey! Fíjate, llevo tres menciones en un sí. Nuevamente salió en toda la playa de títulos de Spider-Man, porque sale Superior esta semana. O la pasada. No, ya salió hace dos semanas inclusive, de hecho. Escrito por Christos Cage, creo, si no me fui a la memoria. Pero la cuestión es de que los personajes principales era de que, ¿sabes qué? Sí, chido que hagas tu serie en base a la franquicia de mi personaje, pero yo no voy a participar. Y ahí se supieron delimitar. Nick Spencer precisamente trae una historia que nada tiene que ver con los demás y no le interrumpió para nada. Ahí supieron delimitar. Oye, pero necesitamos que Spidey aparezca acá. Háganlo en otro título. Y curiosamente como lo hicieron fue, sí, en otro título y mételo de manera tangencial hasta el último número literalmente del Spider-Verse, del Spider-Geddon concretamente, fue donde aparece Peter. Es correcto. Y ahorita también, aparte del otro título que estaban comentando, el Superior, salió el Friendly Neighborhood. Ajá. Y también está el título que estaba escribiendo, que no se continúa, el Peter Parker, de... En los 70s y a principios de los 80s había uno que era Spidey, que Peter Parker, Spidey, ¿no? O no, de Spectacular Spider-Man, no, y había otro que era Spidey nada más. Sí, ese fíjate que no me tocó comprarlo como tal ya. ¿No? ¿Qué, ojo? 70, porque... no chingues, güey. No tenía lana. Ojo, porque curiosamente el título... Niños de primaria tan pedestres. Ojo, porque supuestamente después de que se termine el título de Miles Morales Spider-Man, antes de que entre el nuevo equipo creativo con Saladin Ahmed, el hermano era Aguilar. Se especulaba que ya no iba a ser Spider-Man propiamente el personaje, pero que iba a ser Spidey, porque iba a continuar con la tradición de su padre, espía de S.H.I.E.L.D., concretamente. Entonces iba a ser Spy, pero así de Spy y la letra D. Okay. Afortunadamente no se fueron Bendito por ese camino. Bendito sea el señor. Güey, es que los caminos son tan misteriosos. No, pero es que esa es la cuestión, carnal. Ahí es donde dices, a ver, güey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay escritores, como lo estamos mencionando, lo suficientemente hábiles, como Peter David. Uh-huh. Que el problema que tiene Peter David en su escritura va hacia otro lado es, te voy a contar un año de historias que según tú no tienen nada que ver, para contarte un chiste en el número 50 de... Güey, todo eso lo hiciste para... Le pasó en Young Justice. Sí. Ajá. Y dices, güey... Que, por cierto, después tocamos ese tema. Pero el punto es... ¿Qué tanto desencanto? ¿Qué tanto te lleva al abandono por parte de los lectores? Digo, ya mencionamos que hay banda muy estúpida que no importa que el chiste sea completista y los va a tener todos, aunque sea una basura el título. Como el Nightwing de Devin Grayson. Uh-huh. Mira, mientras no sean títulos semanales, no hay bronca. Es que esa es la bronca, que se van al exceso y dices, güey, me estás obligando de una u otra manera. Digo, ¿por qué nadie les pone ni una pistola ni un arma de fuego en la espalda para que compren? No, igual a muchos si les ponen una pistola en la espalda para que compren cosas, ¿no? Pero, ahí salúdame a tu compadre, hermano. Pero la onda de todo esto es que, ¿qué tanto te va gastando anímicamente? Le pasó a Clarky, güey. Ajá. Gran fan de Spider-Man y redendo fan de Spider-Man, no tanto como de Batman, pero... ¿Es mi segundo personaje favorito? Godmil, carnal. Ok, échale penicilina, cabrón, ponle penicilina, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que dices, güey, ya no estoy dispuesto a soportar esa basura. Ajá. Y al carajo, güey, deja de comprar Spider-Man y textual. Lo tiró a la basura mientras estaba en el baño. Porque recordemos que casi es la lectura de Clarky, ajá. Bueno, de entrada de lectura porque ve bonitos nada más. Pero el homie que decidió leer el güey. En ese momento, mal momento, y lo terminó tirando a la basura. Ajá. ¿Cuántos lectores no ha perdido? Ajá. Las dos empresas al hacer esto. A diferencia, por ejemplo, de algo inteligente que está haciendo nuestros cuates de Ahoy Comics. Ajá. Que, ¿sabes qué? 6 números. y cancelas. Bueno, no cancelas. No, no cancelas. Y suspendes. Se terminó la primera temporada. Y precisamente Historias Finitas, que por cierto, qué bueno, está el número más reciente de The Wrong Earth. No, van a ser 6, le falta uno todavía. Sí, es escrito por el mismo Tom Payer. Exactamente. ¿No? Cuate del programa. Sí, tal cual. Y Legionario. Forever. Llevo 4, estoy enrachado. Mira, llevas fire. Demasiadas referencias a eso. Fire. Pero la referencia que te falta, no sé, ¿viste el viernes el episodio de Orville? Si no, tienes que verlo, ya lo mencioné. Te faltaba hacer esa referencia. No, eso lo vamos a platicar al rato. Okay. También. Pero bueno, la onda de todo esto es, ¿qué tanto? ¿Ustedes qué tanto consideran, o a alguno de ustedes les ha pasado, de que dices, ya esta mierda no la puedo leer, güey? O sea, ya no estoy dispuesto a seguir gastando mi barro. Eso dijo Clark después de que se limpió la cola con Spider-Man. Esta mierda. Efectivamente no podía leer. Es que ya no la voy a leer. Sí, café turco, güey. Sí, no. Le voy a leer su suerte a Spidey, güey. Esto es una mierda. No, le van a quitar un ojo. ¡Ah, no! ¡Era el derecho! ¡Era el otro! No, pero la onda de todo esto es, o sea, te lleva al hartazgo. ¿Cuántos títulos han castigado si están chidos? ¿Cuántas veces no han cancelado lectores? ¿Cuántos? ¿O no han cancelado títulos? ¿Cancelado lectores? Vamos a cancelarlos para que no nos lean. ¡Maldito fantástico! La oración completa era, ¿cuántos lectores no han cancelado sus suscripciones? ¿Y cuántos cómics no han cancelado las editoriales por falta de lectores? Ajá. Y eran títulos que decías, güey, esta madre no estaba tan mala como para cancelarla. Hawk and Dove. Mira, por ejemplo, ¿qué otro? Algunos títulos de Titans, algunos runs de Titans. Honestamente, el de George Pérez y Dan Jurgens no era un mal título, hasta que a Jurgens se le ocurrió hacer lo que siempre hace: agarrar el pasado, hacerlo bueno, llamar la atención de los editores. Ah, mira, sí, y tú ya no estás, gracias, bye. Le pasó con la Justice League después del Doomsday, le pasó con Titans. Le ha pasado con todo un universo y se fue por la tangente. Decidió quedarse con su personaje favorito, su propia creación, con Booster Gold. Ajá. Pero en Marvel ha pasado lo mismo. X-Men, Avengers, Captain America. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto debe ser el efecto creativo? Entiendo tu insistencia, carnal, pero también hay otra cuestión. Estoy emputecido. Estás emputecido y lo entiendo y comparto el emputecimiento, pero también hay otra cuestión. Es mucho varo. No es mucho varo. La industria de los cómics ya no es industria. Ya es más un changarrismo, ¿eh? Y curiosamente, mucho varo que se gasta uno comprando los cómics, güey. Pues tú porque quieres comprarlos, sabiendo otras opciones. Pero bueno. Amazon ya incluyó. Claro que los va a maldecir. Malditos comunistas. Saca provecho. Yo por eso leo el proyecto y el cómic del proyectil romo, digo, del proyectil rojo. Okay. Pero la cuestión es que al final de cuentas esto tiene que ver en base a ventas. Entonces, tienes títulos, lo estamos viendo con Justice League, que por más que quieran medio levantar, no levanta, pero la cuestión es un equipo que vende con un, ponle titulares ya sea en el arte o en la escritura, como es el caso de Snyder. Ay, te dejaron otra vez a Jim Chung para hacer parteaguas para este número que hizo una gran presentación, ¿no? Exactamente, porque realmente pones a leerlos. ¿El de Hogwarts? No, ¿quién creó el universo DC, no? Lo de Manhattan. No, ¿de qué hablan? ¿De qué me hablan? ¿De qué hablas, güey? Del número 15. No, ¿del número 15 de qué? De Justice League. Ajá, yo no lo he leído, güey, pero leo la reseña. Ah, bueno, pues rápidamente. Ahí te van a hacer la presentación del anterior multiverso antes del actual, ¿eh? Es correcto. A ver, déjame ver la portada. Ah, es que esto todavía no llegó, güey. Y el arte está muy bonito, es de Tinion. No, y el arte es de Jim Chung. Es el que hacía todas las macro series de Marvel. Me quedé en un número anterior. Que lo sacaron, es más, él hace, creo que el último número que había hecho era el número 1, ¿no? De Justice League, creo que sí. Con él se lanza. Pero la cuestión con esto es de que este título de Justice League, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, efectivamente es de los que a mí en lo particular fue de, me interesaban los personajes, quería ver qué manejo tenían, no gracias. Ahorita está escribiéndolo más bien Tinion, en base a lo que estableció Snyder como su línea en general, sigue sin gustarme, sigue sin convencerme, a pesar de que la verdad está bien bonito. Pero fíjate, a diferencia de eso, un escritor como Abnett dijo, ¿sabes qué? No me está gustando para dónde lleva Snyder, bueno, a nadie en sus cinco sentidos te puede gustar para dónde está llevando Snyder las cosas. Y Abnett ya dijo, ¿te acuerdas que alguna vez lo comentamos, güey? ¿En qué momento Abnett, que estaba escribiendo unos Titans muy chidos, y lo decían las ventas, no nada más lo decía yo? Sí, valió madre, ¿no? O sea, y empezó a seguir, y de repente, no, ¿sabes qué, el carajo? No tengo por qué seguir. Voy a hacer mi facsímil, ahora sí voy a hacer mi facsímil de los de Wolfman y Pérez, y voy a incluir a Green Lantern, voy a incluir a Stilett, bueno, a la sobrina de Steel, Donna Troy, bla, bla, bla. Voy a hacer historias que a mí me convenzan. Y le están saliendo muy chidas. Ajá, porque de hecho ya, lo malo es que ya se volvió así de que, ay, el villano chido de Titans es el mismo Brother Blood. Abnett ha bajado muchísimo el nivel, ¿eh? Pero de su primer regreso por Abnett. Se desencanta. Exactamente. Abnett se desencanta, o sea, que regrese a ahorita lo cósmico de Marvel que le salió. Que de hecho, es lo que está haciendo con Titans. Porque hay dos historias que le gustan a por poner un ejemplo de escritura. ¿Debajo del mar? Bueno, eso es, por eso documental también está muy chido. Pero el... O son las historias muy pedestres en aspecto... Si hay aventuras, si hay madrazo, etcétera, etcétera. Pero es más la interacción entre los personajes. O, fuck it, Big Guns. Ajá. Si no saben qué, cuál va a ser la segunda canción, ahí se las dejo de tarea. Pero... Pistolota, de Aerosmith. Hay confianza, cada vez me puedes hablar de tú. No, y en español no me tienes que hablar de inglés. Pero el punto de todo esto es... O las hago cómico, mágicas, musicales. Ajá. Sin embargo, se sale y las ventas vuelven a subir. No necesariamente. Y es ¿Cómo son los números? Ahorita estaba revisando los presentes de los de fin del año pasado, nada más que la numeralia está un poco particular. Pero la cuestión es, tú lo que quieres para que tu changarro siga vendiendo es literalmente que los números se mantengan. No importa si la historia es buena o es mala. Sí, sí, sí. Si con un artista hot, con un escritor que haga mierda, sigue siendo un top seller. Sigo lo haciendo. Exactamente. Tenemos títulos, y bueno, ahí mencionó a la tradicional que tenía mucho sin mencionar, Gwenpool, que tenía excelentes críticas y fue cancelada porque no estaba dando el ancho en números. Era un personaje nuevo. Porque Mark Russell tenía todavía popularidad. No tenía tanto nombre, güey. No era Mark Russell. ¿Quién era? El Magninja, ¿verdad? Exactamente, el buen Dr. Magninja. Pero la cuestión es de que pues no vendía. A pesar de que tenía popularidad, recibía críticas muy positivas de que, no porque fuera inclusivo, pues, sino que ayudaba a tener un panorama juvenil, que es donde estaba fallando mucho el sector. Cuando tuvimos lanzamientos como el de DCU, que no pegó, pero al final de cuentas esto era una muy buena representación. Ahorita busco los números concretamente de... Sí, porque, por ejemplo, retomando títulos de los noventas, ¿no? Que es la tendencia hacia donde están llevando ahorita los dos universos, tanto el DC como el Marvel. Híjole, que no se hacía la mejor edición, ¿eh? Güey. Por lo menos en empiezos de los noventas sí es cola de los ochentas, está bien, si no vale más. Sí, por eso, pues es lo que, el efecto que estamos viendo en Mr. and Mrs. X. Uh-huh. Ajá. El Chris Claremont chido, el que nunca terminaba sus historias. O sea, realmente estamos hablando entre 88 y 92, más o menos. 94, vamos a ponerle, que es todavía ahí, la boda. Sí, porque ya cuando ahí empiezan, empieza a valer. El problema es que ya yo creo que ahí es donde las editoriales empiezan a engolosinar y empiezan a generar el mismo problema que acaba con los títulos. Vamos a hacer crossovers. Y en lugar de hacerlo un evento anual chido, como era el JLA, JSA en los 70s y 80s, ajá, es no, ahora cada 6 meses... vamos a hacer un crossover con todos los títulos. Güey, son 7 títulos de los X-Men. No me importa. A mí me vale madre New Mutants. Lo tienes que comprar porque es la mitad de la historia. Fuck it. O sea, Batman y X-Men era lo que siempre hacían. Exactamente. Batman no era tanta bronca porque eran menos títulos. X-Men fueron creciendo por los crossovers, de hecho. Y está... Y eso al final del día, ¿qué es lo que hace? Güey, no lo voy a comprar. Empiezan a disminuir las ventas. Empiezan a cancelar los títulos. Hawk and Dove, va muy bien todo, sí, título muy chido, y de repente cualquier, insisto, le voy a seguir diciendo, cualquier título hoy en día quisiera las ventas pinches que tenía Hawk and Dove cuando lo cancelaron, que eran 180 mil números mensuales constantes. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, se liqueó el Monarch! ¿Cuál es el que menos vende Hawk and Dove? Cancélalo. Y decías, güey, pero está muy bien escrito, la historia está muy chida. Sí, pero el crossover ya no me... ¡Fuck it, dude! O sea, tu maldito crossover... Can go and fuck itself. Ajá. ¿Por qué? Porque no me vas a hacer perder una... Hoy en día, si eso pasara, les diría, güey, no me vas a hacer perder una base de lectores de 180 mil lectores constantes. Porque no hay. 80 mil. Quítale los 100 mil extras. No hay 80 mil lectores hoy en día, güey. Ajá. Porque eso está muy cañón. Mi nueva pregunta. ¿Qué tanto subiría el mercado en físico? No, digo, en los millennials ya sé que no dan para más. O los tecnócratas, que no es el título correcto, pero es el que decidí ponerles. De que, ay, quiero todo en línea. Uno tras otro. No, ese no es, güey. Producción en cadena. Exactamente, te voy a encadenar. No, tampoco, güey. ¿Qué tanto afectaría o beneficiaría a la industria en cuestión de impresión física? Hay una cuestión, mira, la impresión ya va muy de salida y eso lo sabemos, pero se siguen vendiendo. Recordemos que, por ejemplo, el año pasado no hubo reducción en las ventas de libros físicos, sino que hubo inclusive un aumento. Los viniles se venden en mayoría. Sin embargo, la razón por la cual todos estos universos de cómics existen propiamente es porque son la propiedad intelectual que sirve para que se hagan otros productos. Lo mencionábamos, ¿cuál fue? Es un semillero. Concretamente, les genera más a Warner Brothers las apariciones secundarias de sus personajes en la tienda de cómics de su serie más exitosa, que es The Big Bang Theory, en regalías que lo que puede generar una película de Aquaman. Así de simple. Y le invierten muchísimo menos varo. Ahora bien, vamos a, y esto es como para enlazar los siguientes temas. Los actores ganan más que hasta los protagónicos de las películas. En algunos casos, efectivamente. Porque es un ingreso... Claro que sí, ¿eh? Es como los Simpsons. ¿Cuánto cobran las voces de los Simpsons? Título, güey. Porque tú, ahí no te interesan las voces. Es lo que pasó aquí en México. Te las cambian y no hay ninguna bronca. Pero en Friends... Sí, pero en Estados Unidos no hacen esas mamadas. En Estados Unidos, de hecho, sí las tuvieron... Creo que sí. No llegó al millón como los sacamos de Friends, güey, sacañón. No, en los Simpsons sí, güey. No. Se quedaron en 500. ¿Cuántos capítulos de Friends había por temporada y cuántos hay de los Simpsons? 23. Son los mismos 23, 24, máximo 26. O sea, güey, 23 millones de dólares. Bueno, nada más. A Rachel, sí, como no. Ahora bien, vamos a regresar a los. Sí, güey. O sea, sí. Pobres jodidos, güey. Sí, no, en lugar de 23 millones, nada más vas a ganar 12 y medio, güey. Sí. Ah, cabrón. Esta es su austeridad republicana. Parecen jugadores de americano. De los acereros. O de Dream, que también les van a recortar el sueldo, pero bueno. Pero sí. Oye, mira, los últimos datos de ventas concretas son las de noviembre. Y revisemos y vamos a ver los títulos que tuvieron y la cantidad de ventas, ¿no? Vamos a ver. Uncanny X-Men con su número uno que estabas revisando, carnalito, es fecha del 14 de noviembre, vendió 176 mil unidades. Siempre un Uncanny X-Men número uno tiene que tener altas ventas. Menos que Hawk andaba en los 80. Menos que... Que el número más jodido que cancelaron. El número más jodido que cancelaron, efectivamente. Sí. Ok, bueno. Segundo lugar, Green Lantern número uno. Lógico. 113 mil, ¿por qué? ¿Por Grant Morrison? Oye, y no puedo creer, checaste todas estas ventas y todavía... De cierta manera, los mismos lectores, lo primero que dicen es... ¡Pinches reboots de mierda! ¿Por qué los hacen a cada rato? ¿Cuáles son los dos títulos, el número de los dos títulos que más vendieron? El uno de X-Men. Uno de cada uno, ¿verdad? X-Men y... no, y espérate, el tercer lugar, aunque aquí ya tenemos una variante... Web of Venom, Carnage Born, número uno. No puedo creerlo, otro número uno. Nunca me lo imaginé. No lo imaginé. Y bueno, de ella los más van de rapidito: Amazing Spider-Man 10 con 103 mil, Batman 58 con 94, Batman 59 con 93 mil unidades, Amazing Spider-Man 9, que nuevamente Batman y Spider-Man son los top sellers de cada editorial, el Amazing Spider-Man 9 con 85 mil unidades, Heroes in Crisis, que podríamos decir que es una historia nueva, aunque sean personajes de reciclo, claro, y es el evento. De moda en DC, es el número 3 con 83 mil unidades, y de ahí ya pasamos con títulos regulares: Venom 8, 74 mil. Venom 8, me parece un malito persinado, Eddie Brock. Seguramente, Bowser. El Venom 8 es el equivalente al pinche cyborg de DC. Sí, le taparon la araña. Uy, sí. No, pero fíjate: 80 mil, estás hablando nuevamente. 100 mil números menos, güey. Es más, Batman no llega ni a su unidad. No, exactamente. El más alto fueron 94 mil en el Batman 58. Es el equivalente que se maneja generalmente. Fuck it. Desde hace algunos años. ¿Es not Batman enough? O sea... ¿Sí? Sí, eso dijeron en Damn. Tony Braxton. Acabo de descargar esa canción, Tony Braxton, ¿no? Creo que sí. Sí. Que rápidamente, Batman de Dam, qué buen trancazo les dio, porque también el 2 ha sido el que ha tenido más ventas y preventas. ¿Batman cuál, perdón? Batman the Damned. Ah, el de Pornocho. Exactamente, el Bermejo. El número 2, pero en con todo y Robin, traía su dick. Bitch. Sí, hey. Le dijeron, no puede salir Robin porque está en una serie. Titanes, ok. Entonces, sí. Ay, sí. Efectivamente, pero bueno, continuando rápidamente, pero ya vimos que los números están bajando. Tenemos títulos como Avengers, Venom, Justice League, Fantastic Four, otro de Justice League, que están en los 70 mil en ese rango. De ahí bajamos con Fantastic Four, con el regreso, con su número 4, que es el preparativo para lo de la boda, que ya van las cantidades de 67 mil. Uncanny X-Men, Return of Wolverine, Uncanny X-Men, otra vez con otro número. The Walking Dead baja también a los 58 mil unidades. ¿Qué número está? The Walking Dead en el 185. O sea, güey, estás hablando... Es el número más alto en cuestión de numeración de los que están en el top 30, porque después tenemos... Action Comics hasta el número 30 con el número 1005. Ajá. En los 49 mil unidades. Eso es algo que me llama muchísimo la atención, porque honestamente sí, podrán criticar a Bendis lo que quieran, pero qué bien está Superman, güey. O sea, tanto Superman como Action Comics son dos títulos que dices, fuck, qué bueno está, qué bien escrito, qué inteligente, no nada más en los diálogos, en la estructura. Y aún así, curiosamente, él está haciendo lo que mencionabas al principio, está medio dándole la vuelta a todo lo que había dejado Tomás. pero no lo está negando. Porque de hecho, John Kent regresa en el siguiente número, que es en el 1006. Bueno, y regresó en el 6. Superman. Exactamente. Pero bueno, pero le cambió un poco a cómo era. A lo que venías leyendo, sí. Ya te lo cambió. Y de hecho, también le da el traste. No, no le da el traste, pero logra que saquen a Supergirl de los títulos de Action, que obviamente es así, mira, mándala por lo que necesitamos para los sándwiches y la mandan a otra galaxia, con todo el carro, para que no sacarlo a pasear. Ajá. O sea, le purifican, por ponerlo, le hacen un cleansing. Ajá. Lo que hablamos hace rato con los X-Men. Oye, entonces este Crypto va a marcar territorio interestelar, ¿verdad? Cañón, güey. Así lo hacía cuando era Superboy. En Pre-Crisis así lo hacía. Ya. De hecho, tenía su casita de asteroides en la... Como noche. El principito al lado, ¿no? De vecino. Casi. Oye, y nada más para cerrar, eso es curioso porque tanto Action como Detective, que qué bien han estado escritos en los últimos años concretamente, sí. Están en el rango de los 50,000. Es que ese es el problema, güey. Es que Detective igual ha tenido... buenos arcos, pero se va al... cambian el escritor y vuelve a bajar. Es como Hit and Miss, pero por escritores. Cuando eso... de hecho, el mismo Tinion. O sea, el Tinion no es Tinion? Hit. O sea, era... va, sube y baja. Es hitter que en mí. Es más hitter que en mí. Sí, o sea, no batea de 1,000, pero se anda por los 360. No saben de béisbol. Es bastante aceptable ese, ¿eh? O sea, 1, 3 de cada 10, casi 4 de cada 10 son muy buenos. Así de rápido. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en el Destripando, el único podcast sobre superhéroes. En tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Seguimos siendo el equipo DCA. Vamos y venimos. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Estripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y seguimos en la parte que más se gusta, que es de la mitad para atrás de este programa. Ya van dos bloques, este es el tercero. Y bueno, estamos terminando de comentar la cuestión de qué tanto afecta a la industria, no nada más al título, y qué tanto anímicamente puede frustrar al lector los cambios constantes de equipos creativos. El dibujante al final del día, y lo dijo Tom King en la semana y se lo aplaudo, puso una página en blanco y dice, y así de chida se ven mis historias si no tengo un buen dibujante, si no tengo un dibujante. No dijo bueno o malo, si no tengo un dibujante. Y sí es cierto, ¿no? Digo, sus sketches nos demuestran que él también podría hacerlo, pero... Claro, güey, o sea, George Pérez, Phil Jiménez, Maguire, pff, o sea, güey. King is the king. Güey, ajá. Y no es Kirby precisamente, pero... No, pero tiene mucha razón. Ahora... Hay mucha banda, y lo hemos visto, que sigue los cómics por el dibujante. Hay mucha banda que lo sigue por el escritor. Hay mucha banda que lo sigue por idiotas. ¿Qué tanto de estos números que vimos es realmente por un dibujante? No, eso ya lo tocamos en el bloque anterior. No, ¿qué pero, tema de no, pero en serio, ¿qué tanto es por un dibujante ahorita de los ya. top sellers? ¿Quién sabe? Por ejemplo, puedes argumentar porque es... Que no es por el dibujante, porque Ivan Reis está dibujando Superman. Ahorita y no está bien. Por la numeración, y es el punto que voy, porque lo que importa son las ventas para ti como industria, pero también el manejo de línea editorial no le interesa en realidad mucho al lector casual y tal vez sí a los de la vieja guardia, a los que les interesan las historias, porque los títulos que han tenido mejor manejo editorial, que son tanto de Batman como de DC, o sea, de Batman... The Amazing Spider-Man por parte de Marvel, Batman y Superman por parte de DC, ya vimos que están en el rango de ventas de los 50,000. El mejor título probablemente del año pasado fue Mr. Miracle. El número 12 estaba con rango de ventas de 38,000. Y honestamente, pero, en escritora es de nicho. Es excelente tipo de ventas. Y es el escritor más hot que hay actualmente. Pero te voy a decir, pero te voy a decir una cosa. 38, si no hubiera vendido 18, güey. O sea, a principio de milenio, o sea, en el 2000. Esos números no hubieran sido aceptables. Es más, te podría apostar que esos números hubieran sido el doble. No, ni hubieran sido el doble. Ni Deadpool está vendiendo, ¿eh? Deadpool está en el rango de los 30,000. Wonder Woman, ¿dónde anda? Normal. Todas las ventas han bajado mucho todavía. Cada vez están bajando más. Ahora, Wonder Woman está en el rango de los 44,000, igual que Thor, ¿eh? Pero parte del nicho se ha ido a digital. Y como dice Dan, la industria se convierte ya en un semillero para otros proyectos. De propiedad intelectual. Es correcto. Aquaman está en los 38,000. Fíjate que es curioso los paralelismos. Tanto Thor como Wonder Woman están en los 44,000. Aquaman ya debe de subir porque esos son los números de noviembre, que son los últimos de ventas totales registradas. Y aparte hay un... Aquaman y Mr. Miracle están en el nivel en 38,000. Hay un jumping point en Aquaman en este número. Entonces, again. Se me olvida de qué es. ¿De qué es? A él también se le olvidó, güey. Perdió la memoria. Pero no fue en este número. Fue en el Tron, ¿no? En el especial de Tron. Que ya tiene un cacho, ¿no? Carnal. En ese número. Bueno, probablemente. ¿El especial de The Drown es no, en el Aquaman, carnal, tiene su propio título. No, yo sé, por eso. Pero yo sé que suena raro, güey, pero es Aquaman. No, pero la saga donde. ¿No es el de donde, no, pero la saga donde pierde. La memoria es la al memoria final de The Drown. Exactamente. Sí, pero aquí ya es el primer número. De las consecuencias de The Drown. Donde dice, ya no me acuerdo quién soy. Sí, de hecho, así termina, ¿no? El y el mar le dice, pero yo sí, Juan, perro, ¿no? Porque el mar me olvida, porque es como la loca de San Juan. No, en el Muelle San Blas, perdón. Oye, deberían de mandarlo al grupo. Sí. Deberían de mandarlo con un grupo de apoyo con Nightwing, ¿eh? Que no, fíjate. Ahí ¿cómo es, de que no? No, sí, de que lo... No, porque él sabe quién es. Ah, no, ¿verdad? Demonios. Wally. Que Wally no está muerto, spoiler. Estaba de parranda. No, spoiler, tampoco está muerto. Ella se fue con Tim de viaje. Que no sale ahorita en Young Justice. Que por cierto, es otro team. Hablando de esas cosas, y lo que estamos hablando de Bendis, y el número uno. relanzaron, porque sí relanzaron, en un nuevo sello, así como el DC Black. Es Wonder Comics. Exactamente, que es de Bendis, que fue parte del deal de DC con Bendis. Uno de los que va a manejar Bendis. Sí, porque tiene tres, creo, ¿no? Tiene el de propiedades propias, ¿valga? ¿Cómo? ¿Cómo dice que dice? El de propiedades propias. ¿Suyas de él? Suyas de él, mismamente. Okay. Es correcto, o sea, todos los títulos que hay acarreados de Image Comics se los llevó a Icon y que después... ¿Como Wildstorm, Jim Lee? Sí. Bueno, solo que él sí publica. No. ¿Quién, Jim Lee? No, Bendis y Jim Lee las vendió. Sí. Y también se llevó sus propiedades. Las vendió muy bien, güey. El puestote que trae, pinche rastronudillos. Fíjate, ya. Rastronudillos son los pamboleros, güey. Mar de almohadas será más. No, ok, espérame, no. Así se manejan las definiciones. Pero, pues sí, ya está arriba de Didiot, ¿no? Papá sobre mamá. No, así no va. Sí, de hecho es el jefe, ya está arriba de Jones. Papá sobre mamá. Sí, ¿no? Pero Jones se independizó, ¿eh? Sí. Finalmente salió de la casa. Salió del ático de la casa, güey. No, recuerda que él va a estar más como consultor para desarrollo de productos. Escritor, ¿no? Sí, pero es así como de que me contratas a mí como un estudio, curiosamente haciendo un símil a lo que hizo Bendis. O sea, si me contratas, yo te colaboro por proyectos, pero ya no soy tanto parte de la editorial. Es consultor de Teen Titans, ¿no? No está como productor, ¿no? Sí, está tan productor bueno, ejecutivo. Ajá. Teen Titans, la serie. Sí, por supuesto. Connor Leslie, vale la espera de los 7 primeros episodios, que son muy buenos. Y sí, eso es un shameless plug para nuestro Behind the Mix. Si fueran Patreons, eso hoy subimos hablando de Titans. Es que es el frío, pero está muy chido. No. Deja de estarme calentando. Te estás sacando mi gas. Güey, no, a todo gas, güey. Y estamos en escasez, güey. Hay que guardar, cabrón. Eso sí. Por eso traigo este y no el de gasolina, cabrón. Está cabrón. Pero bueno, está el lanzamiento de Young Justice con algunos de los personajes que eran parte del equipo que creó. El equipo lo creó, no a los personajes. Peter David, de quien estábamos hablando. ¿Con su Trinidad? Que básicamente que es Wonder Girl. No, su Trinidad era Impulse, Superboy y Robin. Exactamente. En ese número, Bendis sí presenta a todos los personajes de una manera muy bizarra. Personajes que dices, güey, qué chido que regresaron esos personajes. En concreto, la Trinidad. Me gusta el traje de Robin, que es Tim Drake, que era lo que estábamos especulando. En Young Justice, la serie de televisión, también es Tim Drake. Ajá. Y aquí mi carnalito es donde dice, yo ya no sé de qué están hablando y he decidido distraerme. Entonces, ajá. Ya se puso a ver cosas de la chamba. Porque mañana se tiene que levantar temprano. Sí. ¿Qué creías? ¿O sea que entre semanas se levantaba tarde? Pues no sé si se levantaba, güey. ¿Qué dice tu mujer? ¿Te levantabas o no te levantabas? Ok. Next question. El punto. Fake news. Sí. And he's gonna pay for it. Ok, el punto de todo esto es que el traje de Tim Drake está muy chido. El Superboy que nos presenta, sí, porque regresa Connor Kent y no en forma de fichas. Antes de que fuera Connor Kent, recordemos que trae el look tropicalón de los 90s, de Reign of the Superman, que ya casi se estrena. Exactamente. Y que ese es el cliffhanger, ¿no? Del número, ¿no? El regreso de Connor. Pues no es tanto como que el regreso, sino así como que, bueno, tú que estás aquí, güey. Ah, sí, chido, qué bueno. El abrazo de Cartier Pambeo. Sí, así como que, mira, Wally y Barry lo lograron. Tú y yo también. Oh, sí, Arrimón, sí, Camarón, sí, como no, Camarón. Pero no es como nosotros, ¿no? Mira, Barry, Arrimón. Ustedes, choque de los mundos. No me incluyes, el León cree que todos son su condición, güey. Pero bueno, el punto es que... El punto es que también hace introducción, curiosamente, parte de lo que caracterizó, y así lo anuncian tal cual a Bendis como el co-creador de Miles Morales y de una buena camada de personajes que reflejan diversidad, bien escritos, no nada más ser los diversos por ser los diversos. Ha tenido un éxito impresionante. Como Social Justice Warriors Girl. Algo así. No, por Supergirl, perdón. Exactamente. Sí, pues no, pero mira, sabemos que tuvo éxito con Jessica Jones, sabemos que tuvo éxito con era Blanca. Morales. Negro. Pero vaya, o sea, fue un gran acierto el decir... Miles Morales está mejor que Peter Parker en la película del Into the Spider-Verse. Bueno, pues es Miles Morales. No, ¿qué te pasa? Finalmente me identifico con un Spidey, el Spider-Señor. Bueno, ya. Sí. Entre los personajes que tienen de su Wonder Comics, bueno, ya hablamos con Mark Russell de lo que va a estar haciendo con los Wonder Teens. Uh-huh. Tenemos Naomi, que es literalmente su Miles Morales, pero en mujer, uh-huh, que va acá. A mí no se me hace como su Miles Morales. Es negra, todos son iguales. Ah, no, ese es comentario tuyo, no mío. A ver, austriaco, ándale, cuéntame. Que también es negra, por cierto. ¿Quién? Ironheart. De hecho, ¿quién es esa madre, güey? Okay. Ve la línea que sea eso, pero así tal cual te los están presentando. ¿Ya vieron el rumor? Naomi, no, la serie, la nueva serie del co-creador de Miles Morales. Así te lo anuncian tal cual. O sea, va de nicho. Pero dentro, ataco el gueto. Exactamente. Y dentro de los personajes del Young Justice que veíamos, tenemos mucha adición, sobre todo con parces, con personajes femeninos. Tenemos la Teen Lantern, que se me hizo una adición interesante, como Jenny Hex. Jenny Hex se me hace una adición. A ver otra vez. Teen Lantern. ¿Latin? No. Teen. La Latin. La artículo. Porque, acuérdate que también hay Latin. Latin Lantern, ¿no? La latina, ¿ves, no? Como el chiste de ahí, latina. Y latina, pues ahí en el baño, güey. Pero bueno, la Jennifer, me bañé con burbuja. Ay, eso no es pecado, hijo. ¿No? Padre, soy Jessica... burbuja. Ah, cabrón. Es la Green Lantern latina. Jessica Cruz. Jennifer López, que diga Jessica Cruz. X tu comentario, digo Cruz en el comentario. Sí, por eso que ahí que te refieres cuando dijiste la latina. Jennifer López. Jennifer López. Teen Lantern, que es una adolescente. The Teen Lantern. Me gusta más tu manera de. I know. Bueno, también tenemos el regreso de Amethyst, que ella ya se había presentado previamente. Amethyst es un personaje muy raro, porque tuvo su cómic que no pegó, estuvo en la Legión de Superhéroes que no pegó. Y ahorita la regresan, es como Gem and the... ¿Qué? Sí, es Gem and the Holograms. Una madre así. Gem and the Holograms, una madre así. No, no era puta, nada más era princesa. Bueno, potato, potato. ¿Ya vieron el nuevo rumor que circula? Y eso no sé si no has visto en las páginas de Legionarios que lo están viendo. Que parece que Legión trae algo con el sello de Wonder Comics. No diré nada todavía hasta que termine de Doomsday Clock. Long live the Legion. Parece que sí, ¿no? No. No, va para... El problema, y donde sale la cuestión del sello, el rumor es que lo va a escribir Bendis. Porque Bendis se ha dedicado en su cuenta, no es... ¿cómo se llama la que cancelaron porque ya no tiene porno? ¿La Reddit? No, ¿cuál es la que ya no tiene? ¿Tumblr? Es Tumblr. Tumblr, ajá. Tanto en Tumblr como en... Tampoco hay chismes, no más. Hay imágenes, güey, que ya nadie las busca porque ya no hay porno, pero bueno. ¿Novelitas chafas? Sus chips y esas mamucadas. ¿Cómo se llama? Fanfics. Eso, gracias. Así como que en su puta vida me van a dar algo que me guste y haré algo que nada más yo pueda leer y me haré mi mega chaira mental. Ay, perdón, luego si me ofende gente porque digo eso. Bueno, el punto de todo esto es que... Pues es lo que es. Sí, son historias, son wet dreams, son sus chaquetes mentales. Pero bueno, el punto de todo esto es que Bendis ha estado poniendo imágenes de cómics viejos con ciertos personajes y antes de que lanzaran el nuevo sello donde está Young Justice... puso imágenes de Young Justice. Por eso se especula con disimulo, calcula que sospechan y calculan con disimulo, ajá, que lo va a escribir Bendis. Porque recordemos que él sí se avienta todos los runs que han existido del personaje que toca. Exactamente. ¿Dónde lo toca? Depende del personaje, es donde lo toca. Exactamente. Entonces eso es de lo que lo hace interesante, porque se han manejado muchos escritores. Hickman siempre ha estado, que no ha estado haciendo algo... Está muy calladito y todavía me debe los últimos números de Monday Murder Mysteries, ¿eh? Sí, carajo. Así de Shield se tardó 5 años. Puta. Soy capaz de esperarlo, güey, por desgracia ya sabe que me tiene. O sea, yo tan masculino tu comentario, carnal. Así me dan como la mueble de San Blas, ¿no? De la loca, correcto. Sí, como la loca, güey. Sobre todo lo de la loca. Con todos sus gatos. ¿Va a haber gatos en tu vida? Pero bueno, el punto es que son de esas cosas interesantes. Hay muchos escritores que no están activos hoy en día, que se especula que van a muchos títulos para que al final del día mejor se dediquen a sus novelas y ese pequeño pool de creativos que haya hoy en día siga haciendo más grande el gueto. Bueno, más bien siga manteniendo el gueto tan jodido como está. Curiosamente, por parte de DC, estamos viendo aquí parte de la renovación y hemos podido platicar con varios de estos autores, pero ellos también se han enfocado mucho en este semillero. Precisamente el mes pasado hubo un especial de New Talents, creo que así es como lo encontraban, en el cual veías, y ellos te dicen, en los summer camps que tenemos de escritores, sus mismas historias se están publicando como el Nuclear Winter Special. Salió casi a la par un especial con nuevos escritores y nuevos artistas de los que dicen, esos los estamos empezando literalmente entre educar para que dentro de 2 años ya sean heavy hitters. Ahora, el problema con todo eso, estoy de acuerdo que es algo muy chido que se debe hacer, no nada más que están haciendo, que se debe hacer. ¿Por qué? Porque recordemos todos los anuales, por ejemplo, toda la basura que escribieron en lo que ha hecho Snyder. Lo que hizo Snyder y lo que hicieron, lo que hizo el éxito de Marvel en los 90 radicó en todos sus anuales y sus eventos chaqueteros que nadie pelaba. Porque muy buenos escritores se hicieron cargo de esos títulos. ¿Cuáles eventos chaqueteros? O sea, ¿por Shattershot? No, yo creo que de Avengers entonces traían chaqueta este. También. Ajá. Exactamente. O sea, todo ese tipo de eventos es a los que me refiero, carnal. Ajá. Perfecto. Que dices, güey, en realidad esos anuales no afectan las historias de todo el año. Pueden ser perfectamente bien olvidadas, porque lo son. Ajá. Sin embargo, hay escritores que se creó el pool, que es lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita con el Winter Special, que Nuclear Winter Special, ¿no? Sí, pero también hay uno que se llama tal cual New Talents, se me olvida el nombre completo, salió a la par de ese Nuclear Winter Special, ¿eh? Pero son dos maneras de hacerlo bien. Ahora, el problema no es que tantos escritores nuevos puedas o no hacerlo. Por ejemplo, está Russell, que trae lo que está haciendo Peyer con Ahoy, ¿no? Que ya son escritores un poquito más de renombre, si quieres. Pero que están creando cosas nuevas. También, ¿no? Exactamente. El mismo Wildstorm, Image, Boom. Chacalacalaca. Boom. Exacto. No, y el hecho de, por ejemplo, ¿cuál es la que resurge todos los sellos de las series televisivas y todo esto? Dynamite y la otra. Dynamite es el nuevo Dark Horse en ese sentido. Sí. Lone Ranger. Estás hablando en el tenor de Aliens, Star Wars, todo eso que traía. Lone Ranger, que mencionas ahorita también de nuestro cuatro. ¿Sabes qué otro título está bien chido que está escribiendo Ron Mars? Bueno, eso no se los digo porque los voy a recomendar. Ajá. Lo voy a recomendar. Está muy chido. Se llama teaser del aviso. Exactamente. Está bien chido y es de Dynamite. Está bien, bien chido. Son de esos títulos. ¿Se llama el? El nombre completo. Entonces, por ejemplo, y viendo lo que se está haciendo en los cómics y reflejándolo un poco en televisión, está Star Trek. New Talent Showcase 2018. ¿Te acuerdas todo lo que la banda se quejaba o se llegó a quejar de Discovery, de Star Trek Discovery? De que si era de una línea temporal, de que no era otra línea temporal, bla, bla, bla. Que las historias ya son más complejas, los efectos especiales son más complejos. Y de lo que, por ejemplo, una serie muy chida de ese estilo, que nadie habla y tiene los suficientes buenos números como para haber hecho una segunda temporada, de Orville. ¡Quita el Mámines! Ajá. Leighton Sage y Hay una referencia muy Adrian padre Palinti. Que hace recordemos el hombre más poderoso de la Fox hasta que hagan reestructura en Seth MacFarlane, en su serie de Family Guy, que es lo que le ha creado el reino, literalmente. ¿Quién era Ted? Fuck you, Thunder. Ok, no. Sí, era su Thunder Body, ¿no? Sí. Él básicamente en el último episodio o hace dos episodios de Family Guy habla acerca de la falta de continuidad entre el manejo de personajes. Y dicen, ¿y por qué de repente tienes una voz distinta a la que tenías en el otro? Que es la voz de Seth MacFarlane en Brian el Perro. Y dice, es que de Orville me tiene muy ocupado. ¡Ay, demonios! Mi voz ya cambió un poco, pero ya regresé a grabar a tiempo. Sí, pero son de esas cosas. Y son de las cosas que la gente no habla. Jason Todd en Chichén. Jason Todd está en Young Justice. Spoiler. También en Titans. Sí, ya está bien, Pimper. Pues spoiler, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto es que son de las series que nadie habla. Sin embargo, tienen muy buenos números. No se clavan tanto en la sí tienen una continuidad, pero no es tan estricta, no es tan tight como para darle en la madre al desarrollo. La continuidad le puede dar en la madre al desarrollo. ¿Cuál fue el gran éxito del Silver Age? La no continuidad. Que les valía madre la continuidad, exactamente. Porque así de rápido, o esos cliffhangers estúpidos. Sobrevivir a Superboy a las cadenas de Kryptonita. Sí, güey, es el Action Comics donde sale Superman. Ajá, entonces sobrevive. Esto es otra realidad. Eso es cierto, o sea, es el éxito de la Silver Age en DC Comics, más la continuidad es el éxito de la Silver Age de Marvel. Porque es la primera que Stan Lee es la que empieza a jugar con la continuidad. Pero curiosamente se clavan menos en la continuidad de Marvel porque al final del día les vale madre. O sea, no, porque el señor continuidad era Stan Lee que escribió todo. Sí. Ojo, porque antes de eso, pero antes de eso es sí había. Es mi universo, se chingan y yo digo dónde están. No, pero antes de eso el público ya sabía lo que era continuidad. Recordemos el universo de Monstruos de la Universal. Recordemos que Abbott y Costello interactuaron con prácticamente todos. O sea, la cuestión es de que yo quiero ver la nueva aventura de este personaje que ya conozco. Entonces, tampoco se le inventó Marvel de la manga. Lo implementó y en los cómics no lo supo adecuar. No Stan Lee haya adaptado algo a los cómics, güey. Ni del National Geographic, ni del ni del Popular Mechanics ni nada. No puedo creerlo. Me estás mintiendo. Sé que jamás lo viste venir. Míralo. Ok. Y las sabias palabras de mi carnalito Clark. Pero bueno, insisto, échenle un ojo. Historias chidas que sí tienen continuidad, pero no están atrapadas por su continuidad, con ese viejo recurso de la moraleja al final del episodio, sin caer en lo moralino como He-Man. O G.I. Joe. Güey, esos memes because de He-Man. Because now you know it, and knowing is half the battle. Sí, sí, la tiene rasurada es porque la tiene ocupada. No, espera. Así dice He-Man, ¿no? Sí. No son los memes de He-Man. Yo no soy, güey. Esta majadería no fue mía. Esos memes no están en continuidad, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es más cabrón? Pero esta peladera. ¿Cholo o He-Man? Ah, guay, oh, el Skeletor. El Skeletor, güey. Sí. Así como que si te preocupa y te deprime que nadie te manda saludos navideños, no te preocupes, nadie te quiere el resto del año tampoco. Güey, dame. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Dan Campos. Dos recomendaciones, una en cine directamente de nuestro carnal, Emilio Portes, sacó su cuarta película, la cual está increíblemente buena de horror. No vean trailers, no vean entrevistas, no vean nada de eso, vayan a ver Belzebuth. La encuentran en versión, curiosamente, en español y en inglés, ya que... ¿Con subtítulos? Con subtítulos. ¿Belzebuth? Belzebuth, con TH al final. Ah, Booth. Exactamente. Y el Wookiee ya dice, entonces sí leyó más de dos libros, entonces este güey. No, es una historia de horror básicamente donde dos policías tienen que investigar una serie de crímenes que podrían estar relacionados con algo paranormal. Obviamente el nombre les indica para dónde va y el desarrollo es muy bueno. No vean trailers nuevamente, vayan directamente a la película. Y en cómics, algo que les estaba enseñando a mis carnalitos al principio, qué bien continúa la serie de The Punisher. Estamos ahora con esta semana salió el número uno de Frank Castle in War in Bagalia, que es el país conquistado por el villano favorito de todos, que es el Barón Zemo. Está escrito por Matthew Rosenberg y con el arte de Simon Kudransky y es increíblemente bueno. Léanlo, en dos páginas van a ver un resumen de lo que pasa cuando alguien que siempre quiso llegar al poder, cuando finalmente lo logra, qué es lo que pasa cuando tiene que ver. Yo no me siento en esa silla porque está maldita y el que llega ahí se vuelve loco. Exacto. Ay, espera, güey, me tenías que apoyar, güey. Te faltan huevos. No, compra. Exacto. No, señor, ya en Bagalia no tenemos huevos desde hace un mes, no nos llega nada. Ey, en otros países no tenemos desde hace años, güey. Pero bueno, son las dos recomendaciones. No generalices, güey, no generalices. Pero bueno, entonces Punisher y Belzebuth. Y nada más ahorita le quería enseñar a mi carnalito una de las últimas páginas donde ves cómo queda el Punisher y cuánto tiempo se queda ya encerrado, porque literalmente el güey se queda bien al Alan Moore. Es Alan Moore, güey, nada, le falta inyectarse en las niñas, los lagrimales. Chemo es el que le hace la calavera en el pecho. Está chido. El varón Chemo está bien rudo. Sí. ¿Y tu recomendancia, Wookie? El Batman 6-2, después de unos números flojones, al fin retoma algo interesante y es con Pig, un villano que trajo Grant Morrison, que después no se había hecho mucho. No. Esto está interesante. Está chido. Y ya pueden ver en Netflix Titans. Sí. Para quien no la ha visto. Y vale la pena, ¿eh? Fíjate. ¿Tu recomendación, carnal? Me ganó la de Titans, pero efectivamente no, podemos recomendar todos, no hay pedo, es Titans, pero, no es Marvel. Pero, interesante, viene un nuevo crossover, se me fue el nombre de Avengers. A ver, güey, ¿de qué hablamos todo el maldito programa y tú llegas y compren un crossover? No, de dos a números. Es una miniserie, porque no es dentro de los títulos. Es con el tándem que hizo el No Surrender. Uh-huh. Es la multiparte esta. Y curiosamente, en el número 6. ¿Cuál es esta? No, pero ahora sí lo dije como recurso, no sé para qué era. Pero. Ahora sí, güey. Ahora sí. Okay. Efectivamente. Pero fuera de eso, en el número 6 aparece en la portada Conan, lo cual va a estar muy mero el pedo. Ahora sí haciendo crossover con el universo Marvel. ¿Fue Avenger? No, lo más curioso es que... ¿No es Arcón? No, pero, a ver... ¿Es Conan o es Arcón navideño? Hay un villano de Conan que sí ha hecho crossover porque es un villano del universo Marvel. Se llama Kulangat. Es el hechicero. Y ese hechicero es... No, sí, no es albur, ¿eh? No soy albur. Sí, así. Do you remember? Esa la referencia, sí. Automáticamente con ese tándem de equipo que me gustó mucho el No Surrender y con la aparición de Conan, para mí es un must. Okay. Me vale madre, está muy feo. Sí. Y aparte es Conan, güey. ¿Hace cuánto tiempo no ves algo chido de Conan? Pues hasta ahorita, hace rato. Uh-huh. Y hay otro tema, está saliendo, no les había recomendado, pero está saliendo de la versión recoloreada, bueno, más bien coloreada, porque no está coloreada, nunca fue coloreada, From Hell, sí, está bien la versión coloreada, y la neta, yo la verdad creí que sobre los garabatos de Campbell no se iba a ver tan chido, y la neta, se ve chido. Es que el color es muy sutil, me recuerda un poquito lo de Lynn Barley, en cierto medio sentido, porque no es invasivo con los trazos. Exactamente, entonces se ve muy natural y la neta, el coloreado le está quedando poca madre. ¿Sabes qué es lo chido de estos fascículos? Bueno, de los números, que vienen con el apéndice. Aparte de todo. Y también el riñón y el hígado y todo, güey. Sí, pero los extrajo Jack. Exactamente. Porque es franjera. Güey, no hubieras dicho a ver quién carajos entendía la referencia. No, bueno, están bien estúpidos, ¿verdad? Para que no sepa qué es From Hell, es una fregonada que se no, llama. No, no, no, a ver. Si no saben qué es From Hell, go fuck yourself, buddy. Exactamente. Así de rápido. Así de sencillo. Go straight to hell. La teoría de cómo debió de haber sido para Alan Moore toda la situación de los asesinatos de las prostitutas de, ¿cómo se llama? Chapel, de Whitechapel. De Whitechapel, efectivamente, a cargo de Jack el Destripador. Entonces, pero magia. Vale la pena. Está, Illuminati. Está muy chido la versión que están sacando. No, ok. Y yo rápidamente, de todo lo que les voy a recomendar, puta atención, banda. Lo primero, Young Justice, de Brian Michael Bendis. Puta atención porque está bien chido, es un cómic bien ágil, es un muy buen número uno, está muy bien dibujado y aparte no tiene... ¿Quién lo dibuja? Ah, se me fue el nombre del dibujante, pero lo escribe Bendis, está muy bien escrito, el dibujo está muy chido. No trae esa nostalgia absurda de que, ay, mis personajes de los 60s, no, güey. Está chido, te levanta el ánimo, Impulse levanta el ánimo. O sea, a veces, güey, este güey no se tenía que haber ido a ningún lado. Porque es la versión juvenil, o sea, antes de que fuera Kid Flash. De hecho, menciona. La versión de Humberto. Soy Impulse, así dice, soy Impulse. ¿Quién? Kid Flash. Ah, deberías decir eso. Spoiler, está muy chido. Es Patrick Gleason, el dibujante. Que Green Lantern, ¿no? Sí. Exactamente. El dibujo siempre está con Tomás. Exactamente. Y está bien chido, Young Justice. La segunda, Young Justice, The Outsider. La animación, ya van 6 episodios. Ah, espérame, no, no sale para que lo puedan ver. No importa, vayan haciendo tiempo de su agenda. Sí, están saliendo de 2 en 2 y es hasta el 25 de junio donde sale la segunda mitad de la primera temporada. Exactamente, vale muchísimo la pena. Tiene 2 arcos bien chidos, uno que son los Outsiders y el otro que es Apocalypse. Turok, de Dynamite, lo escribe Ron Mars. ¿Turok? Turok. Está siendo editado por Dynamite. No, sí está siendo publicado. Bueno, y editado también, supongo, ¿no? Sí, alguien lo tuvo que haber editado. Lo importante es que regresa Ron Mars. Está Ron Mars. Y está... ¿Ron Mars es Turok? No. No, es otro indio. pero está bien chido. Pero está bien chido. Pero Turok. Pero dinosaurios. Y aquí te ponen es el Turok origen. Es la que dibujaba... Ese era un juego de 64. Sí, no, pero el cómic de Bali. Era en Bali, era en Bali donde estaba. Era en Bali, sí. Es correcto. Está bien, Pimper. Chéquenlo también. Y lo último que les voy a reemplazar, permíteme. Lo último que les voy a recomendar es Teen Titans. Así de rápido. Y bueno, con eso prácticamente estamos terminando este programa. Lo hacemos no sin antes despedirnos y agradecerle a quienes nos han estado colaborando en los distintos niveles que tenemos aquí en Patreon. Y estoy buscando ahorita la lista porque siempre se me olvida, y siempre se me olvida lo más importante, en dónde están localizados, pero afortunadamente no tengo que encontrarlos, ya que nuestros Patreons son... Exactamente, porque en el centro del multiverso tenemos a nuestro mismísimo mecenas ocupando su lugar justo y correcto, que es el House of Heroes, Mr. John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra mismísima y empoderadísima productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice, que ya no está solo, andaba de parranda, tenemos a toda la banda del Young Justice Outsiders y a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Un agradecimiento a todos ustedes. Y ahora sí, como no hay nada más, tus sabias palabras, carnal, vayan y carguen lo que puedan. De aquí lo vámonos. You're still here? It's over. Go home. Go.